Vamos a entrar en contacto con una vecina del barrio Difunta Correa, de la zona de Ciudad, que está pasando por un momento realmente difícil, y la vamos a saludar y vamos a pedirle que nos cuente qué le está pasando a esa comunidad. Así que desde acá, desde los estudios de la radio cooperativa La Mosquitera, te saludamos, Marisol Arias. ¿Cómo te va, Daniel Vega? Hola, buen día. Marisol, ¿cómo te va? Es un decir esto, porque ya sabemos que estás pasando un momento difícil. Sí, se está pasando un momento difícil acá en el barrio. Estamos esperando porque el día viernes se notifica al barrio que tenemos que desalojar nuestras viviendas, en el cual se encuentra dentro de un cauce del Difunta Correa, que esto pertenece al dique Papagayo. Bien, o sea que lo que les dicen a ustedes es que el barrio está mal ubicado. Está mal ubicado y bueno, y se nos cita y el día martes nosotros nos dirigimos al polo judicial. Una de las vecinas, o sea, dos de las vecinas le pintaron los dedos. Y se les dice que se tienen que retirar del lugar. Antes nos habían dado 10 días para desalojo y el martes notificaron de que eran 48 horas nomás. O sea que de 10 días pasamos a 2 solamente para desalojar el lugar. Y otra situación es, ¿cuántas familias son? Son 42 familias. No, es un barrio grande entonces. Sí, cuenta con 168 personas. Bien, escuchame. Son grupos familiares. Bien, escúchame, Marisol, y a ver desde la parte política, digamos, desde la municipalidad, ¿qué le han dicho de esta situación? Todavía no hemos tenido respuestas. Yo hace un mes atrás hablé con alguien del entorno político, que sería el intendente de Ciudad, y le planteé el tema del Difunta Correa porque hay gente ubicada sobre el acceso que va al Papagayo, que a la gente se le va a entregar vivienda, y yo le dije que había gente dentro del dique que también pertenece al sector de Papagayo, y dijo que se iba a hacer un relevamiento, cosa que no ha pasado, y se le llegó ahora con esa notificación que la gente tiene que abandonar el lugar por el tema que es de irrigación, algo así, la planta, la flora y la fauna, que no pueden haber gente ahí porque es peligroso. Bueno, la gente ya sabe ahora que es peligroso, porque fue notificado y me dijo en las condiciones que puede llegar a pasar, que se viene una lluvia de más de 2 horas. Bien, escúchame, Marisol, ¿y cuál es la situación de ustedes en este momento? En este momento estamos esperando que lleguen las topadoras y gendarmería para que sean desalojadas la gente. Nosotros estamos pidiendo una reubicación dentro de algún barrio que sea de Renavap. Esperamos nomás una respuesta que del gobierno, de alguien que se haga presente en el lugar y nos dé una solución. Nosotros no queremos nada arriba porque no somos gente de mal, somos toda gente trabajadora, los maridos de las mujeres están trabajando, algunas de las mujeres del barrio se encuentran trabajando. O sea, no queremos nada arriba, sino si hay que pagar, se va a pagar por un lugar. Pero que no, si ellos nos pueden dar la solución de que los pongan dentro de una zona que sea del Renavá, para que no estar invadiendo terrenos que no tienen que invadirse, y no quieren nada gratis. Si se tiene que pagar por algún terreno, la gente en algún momento lo va a pagar, pero en este momento están en una situación que no tiene dónde ir. Me parece que... ¿Me los escuchás, Marisol? Sí. Ah, bien. Marisol, ¿cuánto hace que ustedes viven ahí en ese lugar? En este lugar ya hay gente que vive hace 10 años. Hay bueno. Gente que vive hace 7, hay gente que vive hace 3, gente que vive hace 5, y nunca ha venido nadie a ver la situación. Nunca el área se ha preocupado tampoco en venir y fijarse la situación que la gente está. Bien, o sea que usted hace, hay familia, hace 10 años y ahora le dan 48 horas para que desalojen. ¿Y la inversión que ustedes han hecho ahí en esa zona, qué pasa? ¿Alguien se la reconoce? se la van a cambiar por algún terreno? ¿Qué les han dicho? ¿O directamente no hay ninguna comunicación de parte de la municipalidad? De la municipalidad todavía no ha habido nada, no se ha dicho nada, no ha venido nadie en el municipio a hacerse presente, nadie. No hemos tenido respuesta hasta el momento. Bueno, y ante esta situación, ¿ustedes qué piensan hacer? Porque la verdad es que te veo en una situación muy difícil, sobre todo de abandono, porque nadie te está ayudando ni nadie te está colaborando con una solución, a pesar de que ustedes tienen la voluntad de encontrar una solución. Nosotros estamos pensando esperar a que alguien venga y nos dé una solución a esto que está pasando, porque nosotros somos vecinos de ciudad, no somos, como nos dijeron los de irrigación, que eso pertenece a provincia. Nosotros estamos esperando una respuesta del intendente porque somos vecinos que tenemos domicilio en el Difunta Correa, en la 11ª sección. Esto pertenece a ciudad y pertenece a La Favorita. Bueno, mira, Marisol, te voy a hacer una pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo. ¿Qué va a pasar llegado el momento que lleguen las topadoras? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Si ya han pensado algo? Nosotros nos queremos ir tranquilos porque somos personas que trabajamos. Si vienen y nos dicen de irnos, vamos a irnos sin usar las fuerzas, porque no estamos dispuestos a ser golpeados ni a nada por el estilo, porque somos gente que trabajamos y tenemos tanto derecho como la gente que se encuentra detenida, que le dan sus derechos, y nosotros somos gente de bien que trabajamos. Pienso que tenemos los mismos derechos que ellos. Como se le da derecho a un preso, se nos tiene que dar derecho a la gente ciudadana que trabajamos y que aportamos un grano de arena a la provincia, o como se fuese a decir, porque hay mucha gente que paga su obra social, que vive en el lugar, paga su obra social, tiene su seguro médico, todo. Yo pienso que nosotros también aportamos. Marisol, y dentro de la población del barrio, ¿qué cantidad de chicos menores hay? Y a qué lugar van a la escuela y todo eso, porque tampoco es fácil decir de un día para el otro me voy a vivir a otro lugar. Los chicos, o sea, sobre lo social, están cubiertos. Sobre lo social, tenemos todo cerca en ese lugar donde estamos. Porque no te voy a negar que tenemos cobertura de salud, en la escuela. En el lugar hay varios niños, hay familias que tienen dos niños, hay familias que tienen tres niños, dentro de las 42, o sea, hemos contado y son 168, 169 contando los niños. Bien, Marisol, nosotros, como siempre, la radio comunitaria de La Mosquitera está presente en estos reclamos, en estas situaciones. Vamos a suponer que alguien de la municipalidad de la capital te está escuchando. ¿Qué le proponés? ¿Qué le pedís? ¿Qué les decís? A ver si encontramos una solución a este problema. Sí, a mí me gustaría que se presente alguna autoridad en el lugar y que nos traten de ayudar en una solución y que nos pongan en un lugar donde sea un barrio renovado, que nosotros sabemos que ahí ellos nos pueden ayudar en eso, porque ellos saben cuáles son los barrios renovados. Yo pienso que el gobierno tendría que ayudarnos en esta situación y ellos reubicarnos antes de sacarnos y tratarnos mal y venir en la situación de la que quieren venir. Bien, en esto que vos decís, tratarnos mal, Marisol, ¿ha habido alguna situación de violencia por parte de la fuerza policial o de gente del Estado? Ahí en ese barrio no, pero sí en un momento hubo un desalojo acá en La Favorita. Fue muy brutal el desalojo. Entonces, por eso nosotros, que no queremos usar las fuerzas, y lo estoy diciendo, no vamos a hacer algo que no esté en nosotros. porque ya te dije, son gente que todas que trabajan y en este momento las mujeres están todas solas porque hay maridos trabajando. O sea, no son gente de mal. Por eso yo estoy diciendo que no queremos usar la fuerza, porque no queremos nada. O sea, si no es de nosotros, sabemos que no es de nosotros y queremos. Y no hay mucha gente que ha pagado por ese terreno, que ha sido estafada. Entonces, por eso necesitamos ayuda de alguien que esté arriba, que es como ser que nos represente a nosotros, porque un intendente, un gobernador nos representa. Entonces, necesitamos la colaboración de ellos. Bueno, Marisol, esto que vos me decís de que hay gente que ha comprado el terreno, la verdad, entonces han sido estafadas, obviamente, por alguien. Sí. ¿Y ustedes saben quién es ese Hay mucha gente que alguien? compra. ¿Hay una persona detrás de esa estafa? No sé, no te sabría decir a quién le compraron porque hay muchos papeles que están llenados y no tienen DNI. Solamente tienen un rayonón y listo. Hay papeles así, es que rayonados nomás. No tiene nombre, no tiene apellido. Por eso es que surge la estafa. Mucha gente que no sabe leer y escribir en la zona también hay. Ese es otro problema. Bueno, Marisol, bueno, vamos a estar atentos acá desde la radio. Yo te pido que estés ahí pendiente al teléfono. Cualquier cosa nos llamás en el transcurso de la mañana y volvemos a charlar a ver cuál es la situación ahí en el barrio Difunta Correa de Ciudad de Mendoza en la favorita. Bueno, yo cualquier cosa me estoy comunicando a la radio y lo que esté pasando les comunico. Bueno, muchísimas gracias, Y Marisol. muchísimas gracias por este medio. La gente de La Favorita le está agradecida, la gente de Difunta Correa para poder llegar a alguien del gobierno, más que nada. Bueno, ojalá encuentren una solución que les convenga a ustedes y por sobre todo la cosa me preocupa mucho la situación de los chicos, los niños, que bueno, tienen que estar pasando esta situación. Y de todas las familias de ahí del barrio Difunta Correa. Un abrazo, Marisol, y será, bueno, cualquier cosa nos llamas. Bueno, Ele, chao, muchísimas gracias. Un abrazo.